ensánchenle su destino, porque no debemos ir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que siga el canto mi amigo, cumpliendo con su deber. La muerte pone un silbido en los oídos del hombre, canto que no tiene nombre, canción que busca su fino, voz de la selva destino, simple de hombre militante, el trono de los instantes, ley suprema de la suerte, coro que manda la muerte con su palabra quemante. Y ensánchenle su destino, porque no debe morir. Si caigo en el camino, ¿cómo puede suceder? Que siga el canto mi amigo, cumpliendo con su deber.